Lo que se puede arreglar es un subsidio por 4 meses de 30 mil pesos. También se arregló la continuidad laboral en caso de que alguna empresa esté interesada en el yacimiento para explotarla. Y en caso de que, bueno, pasado estos 4 meses no apareciese nadie, el gobierno seguiría pagándonos el subsidio, ¿no? Hasta que aparezca una nueva empresa. También, en el sentido de que cuando aparezca una nueva empresa, la gente va a tener prioridad. Obviamente, este subsidio, cabe aclararlo, que es para la gente de influencia del yacimiento, ¿verdad? O sea, la gente que vive en alrededor del yacimiento. No es para la gente que vive para afuera. O sea que alcanzaría más o menos unos 170 trabajadores que son de aquí, de nuestras localidades aledañas y de aquí de Andacollo, ¿no? Así que bueno, eso más o menos lo que se arregló. En caso de que apareciera otra empresa y no alcanzara a tomar la totalidad de la gente, se le va a respetar la antigüedad y se le va a indemnizar como corresponde, ¿no? Así que bueno, por ese lado estamos tranquilos. La verdad que esta lucha fue complicada, fue dura, fue larga, fueron 17 días fuera de nuestros domicilios y la verdad que costó, pero por suerte teníamos todos el mismo pensamiento, íbamos todos con la misma convicción de querer, de ir por un objetivo que eran nuestros sueldos y después, pasados los días, nuestra continuidad laboral. Así que bueno, por suerte pudimos cumplir ese objetivo, ya estamos en casa más tranquilos. Ahora solo queda hacer la cuarentena como corresponde. Y bueno, agradecerle a todas las clases que se acercaron, a todos los grupos de alguna u otra forma nos hicieron llegar su fuerza, su saludo. Y sepan que aquí los mineros en lucha de Andacollo, el día que nos necesiten, vamos a estar para apoyarlos a ellos también, ¿no?